Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las Locas, segunda temporada. Hoy, Maite Amaya, militante trans, feminista y piquetera anarquista argentina. Nació en una familia de clase trabajadora el 5 de noviembre de 1981. Vivió su infancia y adolescencia entre Santa Cruz y el barrio Argüello, al norte de la provincia de Córdoba, donde ofició como monaguillo en la escuela de curas a la que asistía. Esta experiencia la hizo reconocerse tempranamente como una trabajadora. Durante la pubertad, en los años 90, un paro docente la interpeló. Creando el centro de estudiantes, fue electa presidenta. Usó su voz para incitar a sus compañeras y compañeros del colegio para asistir a la movilización por más educación, menos shopping. Esta primera participación estudiantil la acercó a la noche de los lápices y a la historia de la última dictadura cívico-clerical militar argentina. En aquella década, con los primeros piquetes en supermercados y múltiples cortes de ruta, ingresó en la arena política a través de Enseremos, corriente estudiantil de la organización Patria Libre. Integró, fue cantante y letrista de Matuterra, banda punk de militantes de izquierda. Hizo radio y teatro, presentándose en infinitas noches de varieté. Deseaba explorar el universo expresivo de la voz, de la manera dinámica en la que lo hacía con su propia identidad. A los 23 años inició su militancia LGBTI+, en la Asociación contra la Discriminación Homosexual, zambulléndose en un proceso de transgenerización del que emergió como Maite Amaya. En sus palabras, tuvo una relación inconstante con el proceso de hormonización. Trabajó desde muy pequeña. Por las noches fue telefonista de remisería y ejerció la prostitución mientras sostenía la participación política durante el día. A lo largo de su generosa militancia, en cada encuentro, charla, marcha, siempre puntualizó su descubrimiento con relación a las jerarquías y reconoció en ello su gen de libertaria orgánica. Creía con el cuerpo y la razón que la convicción era un músculo que había que ejercitar cotidianamente para evitar andar midiendo a las otras. Como máxima personal solía manifestar: cada compañera es importante. Ojazos, rulos afro en cromía bicolor y una luminosa sonrisa pintaban en casi 1,80 m de altura. Un cuerpo musculoso que Amaya hacía presente en las calles, construyendo siempre desde abajo y por fuera del Estado. Participó así en agrupaciones como Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras, primer grupo feminista con participación de compañeras trans. A este camino de acción sumó su calidad natural de lideresa. Se convirtió en una referente social cercana y de pie, lejos de los anquilosados partidos políticos, cuestión que queda evidenciada en cantidad de testimonios textuales y audiovisuales que la sobreviven. La crisis del 2001 en Argentina la encontró militando en la incipiente formación de la Federación de Organizaciones de Base Regional Córdoba. En 2002 fundó el espacio social y cultural Casa Caracol, del barrio General Paz, sede de la FOB, ombligo de militancia libertaria en la provincia y hogar de la propia Maya. Viajó por el país en representación de la Federación, siendo su vocera en los medios. Militantes zapatistas, familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa o guerrilleras de Kurdistán, disfrutaron de este espacio y recuerdan a Maya como la solidaria anfitriona de toda persona que necesitara amparo, un lugar protegido, o bien un apeadero del trayecto de difusión de alguna lucha popular que incluyera el paso por Córdoba. Enamorada, acompañó el trayecto por 5 cárceles de la travesti Laura Pilleri, conocida como La Condesa. Juntas se inscribieron como pareja lesbiana, situación que posibilitó que Amaya participara in situ de las luchas por los derechos trans en el contexto de encierro. Era común verla cargar de humor e inteligencia la lucha hacia adentro y hacia afuera de los movimientos en los que participó,